Deportes. Hoy continúa la 16ª fecha del torneo final de fútbol de Primera División. A las 14 van a enfrentarse Independiente y Estudiantes. 16:15 Godoy Cruz ante Arsenal. 20:15 cerrarán la jornada de hoy sábado Atlético de Rafaela recibiendo a San Lorenzo. El tiempo. En Villa María, Córdoba, la temperatura 5 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 4 décimas, la humedad 94%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Diez y cuatro clavadas del sábado, de este sábado, que está preanunciando el mes de junio. Hola a todos los oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo están mis compañeritas? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, contenta. Yolanda. Bien, todo bien. Todo bien, ¿no? Las otras están llegando, no. Luciana está por acá aclarando alguna cosita porque nos estamos muriendo de frío adentro del estudio. Y acá está Luciana, acá llegó. ¿Cómo le va? A ver. Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Rodolfo Lagos, ¿qué dice? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Todo bien. Estamos todos menos Miriam, que está en Chile en un encuentro importante. En un ratito nos va a contar de qué se trata este encuentro al que asiste invitada del otro lado de la cordillera. Estamos con todas las pilas para acompañarlos hasta el mediodía y les decimos con mucha alegría que la gran noticia de la semana no fue ni una denuncia mediática ni una catástrofe de inundaciones que... por mérito exclusivo del cielo, no llegó a tal, digamos, pero estuvo ahí amagando. No fue una pelea entre fuerzas políticas, no fue el dólar blue que parece estar medio amesetado, ¿no es cierto? Ni siquiera los cambios en el gabinete que se hicieron en un marco de mucha normalidad, sin demasiadas interpretaciones complicadas, digamos, ¿no? Ni fue Boca, por supuesto, que quedó afuera de la Copa Libertadores. ¿Qué le vamos a hacer, Rodolfo? Y bueno, el próximo semestre va a ser mucho mejor. Sí, va a ser mejor. Sí. Quedamos afuera, pero jugamos a la altura de los mejores, digamos. Sin ninguna duda. Eliminamos al Corinthians, el mejor de la Copa de América, y ahí estuvimos a un tris de eliminar a Newell's. ¿Rodolfo también es de Boca? Sí. Ah. Pero ganó Newell's, que es el equipo de mi hijo Benito, así que... No, el equipo... Hizo las cosas Newell's bien. Es el mejor, ¿eh? Realmente es el mejor. Sí. Te digo, no le sacó ninguna diferencia el otro día, eso es la verdad. En el partido ese no se vio ningún mérito especial de Newell's, por mérito de Boca también, pero Newell's es un gran equipo y ojalá que en la Copa llegue al final. ¿Eh? Alperín, políticamente correcto. Quedamos bien con todo el mundo. No sangramos por la herida. No, lo vi jugar a Boca mejor de lo que venía jugando. Así sí, que la verdad que sí. Estamos sí. contentos. Hay esperanza. Ahí está. Entonces, ninguna de esas fue la gran noticia de la semana. Para mí, la noticia de la semana, me parece, es un avance científico que abre muchas esperanzas contra la peor de las enfermedades y que fue hecho en la Argentina, y este es un enorme dato, por un consorcio, universidad pública, Estado, sector privado, con empresa nacional y con la participación de 90 científicos. Y además en integración con áreas de avanzada cubanas que también trabajaron en este desarrollo. ¿Estás hablando de la vacuna contra el cáncer de pulmón? La vacuna contra el cáncer de pulmón. Así es. Es una vacuna que vamos a explicar hoy, es un tema, lo vamos a desarrollar, pero... Digo, rescato fuertemente, más allá del avance mismo que significa para los que están con esa enfermedad, rescato este trípode este trípode, Estado, Universidad Pública, Empresa Argentina. Digo, que se arme este tipo de emprendimientos son una oportunidad histórica formidable, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de eso en el programa de hoy, pero también estamos internacionales porque decíamos que Miriam está en Chile y en un ratito nos va a contar qué está haciendo allá. Tenemos ciencia, tenemos temas de género, por lo que nos va a contar Miriam en Chile, y tenemos también cosas prohibidas que sin embargo se hacen, ¿no, Luciana? Cosas prohibidas como la oferta sexual, que en la Argentina se conocía como el rubro 59, que tenía que ver con el aliento a la prostitución y a la trata de personas, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo prohibió en una medida que fui invitada en su momento a la Casa Rosada cuando esto se decretó, que justamente los medios de comunicación no pudieran hacer negocio con la trata de personas, que por otro lado desalentaban supuestamente en sus páginas periodísticas, pero que alentaban como negocio en sus páginas comerciales. Y sin embargo, el monitoreo que hace el gobierno decretó que siguen haciéndolo a través de otros rubros que no son el 59 en sus páginas. Y esto lo vamos a estar contando hoy. Bueno, esto nos vas a contar. Hablamos de emprendimientos que son una apuesta al futuro y Eugenia tiene también la noticia de cómo están surgiendo ficciones desde el interior de la Argentina, ¿no? Bueno, sí, vamos a estar hablando hoy de los concursos que son concursos federales y que convocan a la creación de estas miniseries que algunas estamos viendo en Canal 7, en Canal 9, ahora hay la resolución de, digamos, el resultado de un nuevo concurso, de eso vamos a estar hablando, y que sí, abre las puertas a que cualquier ciudadano pueda presentar su proyecto y así generar ficciones en la televisión. Y esto tiene que ver con la ley de medios y con varias cosas de las que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando, además de estar hablando con un importantísimo actor. Actor, director, docente, eso es para el final. Un hombre múltiple. Muy bien, y hablábamos también de este emprendimiento junto con Cuba. Y a propósito de eso, Yolanda, nos vas a contar cómo... ¿Qué vinieron haciendo Argentina y Cuba, no es cierto? Bueno, vamos a hablar precisamente de los 40 años de relaciones diplomáticas que se festejaron o se conmemoraron, si mejor se quiere, este martes 28 de mayo en un acto en el cual participó la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga, y el subsecretario de Política Latinoamericana de Argentina, Diego Tetamanti. Ellos concurrieron los dos juntos en un acto para conmemorar estos 40 años de retomar las relaciones diplomáticas que habían estado suspendidas desde la década del 60. Y bueno, eso nos trae también un poco a pensar cuáles son los lazos entre los dos países. Claro, y cómo no, vamos a estar de eso hablando. Vamos a hablar en un rato también. Y vamos a hablar de otro tema, que es, ustedes vieron que hubo un rumor primero de que el foro de San Pablo, que reúne a todas las fuerzas progresistas de América Latina, foro muy prestigioso, hubo un rumor inicial de que había echado al FAP de Hermes Wiener por las declaraciones de Hermes Wiener poniéndose del lado del derechista que competía contra el chavismo, denunciando al chavismo, denunciando estatizaciones. Bueno, después se aclaró, y en ese momento Wiener dijo que no tenía ni idea de qué era el foro de San Pablo. Después se aclaró que no estaba echado el FAP, pero que había una iniciativa de una de las fuerzas para que se separe al FAP por esas declaraciones, y entonces Wiener se acordó de que sí integraban el foro de San Pablo. Bueno, pero lo interesante de todo esto es cómo aparece esa división en el progresismo. Cómo vos hoy desde el socialismo podés estar en contra de las estatizaciones, podés estar en contra de los gobiernos populares, y entonces te preguntás, ¿dónde está el progresismo? ¿Cuál es? Hay dos progresismos. Hay un progresismo de izquierda, un progresismo popular, y hay un progresismo de derecha, un progresismo liberal. Una de las noticias con respecto a esto de la semana es que hubo 15 comuneros que se han separado de la fuerza de Pino Solanas. Sí, por su relación con Elisa Carrió. Y me Exacto. parece que esto tiene que ver con, tiene con que lo ver que esto, estás comentando. Como también, si querés, tiene que ver con Bachelet, que es candidata nuevamente, va a ser en Chile a próximas elecciones, salió a decir que no favorece el otorgar a Bolivia salida al mar. Y entonces, en esta etapa que el progresismo se integra con la integración latinoamericana, hay que ver si eso también es un discurso progresista. Bueno, vamos a hacer una charla con un especialista que estudió la aparición de un progresismo liberal. ¿Qué pasó? ¿Por qué surgió que una parte del progresismo se volcara hacia la derecha? ¿Qué es lo que sucedió y qué contradicciones tiene? Tenemos eso, tenemos la historia de un presidente argentino que fue repudiado por su hermano. No es la primera vez que un presidente convive con un hermano que tiene alta exposición, incluso que colabora con su gobierno. Pero ese fue el caso, el único que yo conozco, en que un hermano públicamente repudie al presidente por sus políticas. Después les voy a contar una historia realmente muy curiosa. Y tenemos de todo hoy. Tenemos de todo. Tenemos incluso una cosa que propone Maru Botana que Luciana nos va a tener que explicar un poquito, ¿no? Splash, otra que el programa de Marley en Telefe. En Maru Botana, que tiene muchos hijos, contó que algunos de esos hijos fueron procreados en la ducha. En la ducha. Vamos a ver si en el duchazo cotidiano, que ya los oyentes y las oyentes nos contaron que se dan cotidianamente cuando se cambian la ropa interior, además se animan a tener sexo en la ducha. Ustedes también van a tener que contestar, ¿eh? Yo también, Rodolfo y todo, ¿eh? Vamos a hablar de experiencia de sexo en la ducha y vamos a contar que hay hasta tips, cosas que hay que hacer y no hacer teniendo sexo en la ducha. ¡Wow! ¡Jorge! Los oyentes se pueden anotar ya para eso, ¿eh? Así jodido, que Rodolfo les va a contar. Pueden estar llamando al 0810-222-0870 y también al 4999-8700 y en Facebook nos encuentran por La Vida en Particular. Ojo que no es joda, ¿eh? Porque te podés caer y golpear fuerte. Bueno, después vamos a ver resbala, qué recaudos. Resbala. Sí. Resbala por eso, ¿con qué recaudos hay que tomar? En fin, vamos a hacerlo bien desprolijo todo eso, ¿eh? Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La Vida en Particular. Por la Radio Pública. Bueno, pocas cosas atrapan de inmediato la atención de todos como el anuncio de que hay un avance contra el cáncer. En Argentina mueren cada año unas 9.000 personas a causa de tumores de pulmón. Y en los casos avanzados hasta ahora, los únicos recursos con que contaban los oncólogos para tratarlo eran la radioterapia y la quimioterapia. Bueno, después de 18 años de investigación, esto es un dato muy importante, 18 años de investigaciones, se lanzó una nueva vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón que lleva un nombre que parece egipcio, Racotumomab. Racotumomab. ¿Qué hace esta vacuna? Induce al organismo a responder inmunológicamente contra las células tumorales. O sea, en casos avanzados de cáncer de pulmón que hayan recibido quimioterapia o radioterapia y que se encuentren estables, es decir, que después de esos tratamientos no produzcan demasiado avance, ¿no? Esto quiere decir que la vacuna, y estaría bueno ponerlo puntualmente, la vacuna no es preventiva, sino Exacto. terapéutica. O sea, no es que uno sea una vacuna y listo, ya está, puedo fumar tranquilamente. No, es una vacuna terapéutica, que funciona así como nos estabas contando. Eso esperamos que nos lo aclare nuestro entrevistado de hoy. Imagínense las enormes esperanzas que abre este avance, pero también lo que yo decía, el consorcio, la Universidad de Quilmes, el Instituto de Oncología ROFO, el Hospital Garrahan, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la colaboración del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, además del Laboratorio ELEA, una empresa argentina. O sea, empresas privadas, una universidad pública y otros organismos del Estado y 90 científicos que han intervenido en su desarrollo. Bueno, nosotros estamos en comunicación con el director científico de este consorcio de investigación que produjo la vacuna, el doctor Daniel Alonso. ¿Cómo le va, doctor Alonso? Buenos días, gracias por el llamado, un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, ¿hemos explicado correctamente hasta acá los alcances de la vacuna, doctor? Muy bien, lo escuché atentamente y la aclaración que se hacía acerca de que el nombre vacuna no alude a una vacuna preventiva, que tal vez es lo que la gente imagina cuando siente ese nombre. Ajá. En realidad es una vacuna terapéutica, como bien se dijo, y su nombre más técnico podría ser algo así como inmunoterapia activa. Ajá. Esto significa trabajar con el sistema inmune del propio paciente, tratando de que el sistema inmune del paciente reconozca, despierte, digamos, y reconozca al residuo de células cancerosas que pueden estar en su organismo. ¿Este es el tipo de cáncer de pulmón más común, doctor? Sí, es el más común. El cáncer pulmonar de células no pequeñas, que así se llama, representa largamente más del 70% de los casos de cáncer, y además es el cáncer que está muy íntimamente asociado al hábito de fumar, ¿no? Muchos enfermos encuentran entonces una alternativa cuando ya la radioterapia y la quimioterapia no tienen mucho que hacer. Sí, esa puede ser una de las opciones para aplicar esta inmunoterapia. En realidad los mejores resultados son cuando se complementa la inmunoterapia al primer efecto que se haya logrado con la quimioradioterapia. Ajá. Los pacientes de cáncer de pulmón, por lo general y lamentablemente, debutan tarde con los síntomas, o mejor dicho, se diagnostican tardíamente. Ajá. El cáncer de pulmón da menos avisos a veces que lo que pasa con otras variantes tumorales que se detectan más temprano. Uh-huh. Esto obviamente reduce las chances de curación. Frecuentemente estos pacientes no son operables, es decir, no pueden extirparse la lesión tumoral en el pulmón porque ya está algo avanzada. Entonces la mayoría reciben quimio y o radioterapia, y la mejor opción sería que esa quimioradioterapia consiga una remisión del tumor o una estabilización de la enfermedad, y en ese escenario es cuando la inmunoterapia activa tiene las mejores chances de actuar y de potenciar el efecto antitumoral de la quimioradioterapia. Uh-huh. Es decir que, más allá del entusiasmo que seguramente se me escucha en el nuevo producto, estamos hablando no de una cura milagrosa, sino de un buen complemento, una nueva opción terapéutica que no existía, que va a combinarse en el mejor escenario a las terapias convencionales. Una pregunta, ¿está probado en el cáncer de pulmón la incidencia del tabaquismo como factor, digamos, importante para que se produzca la enfermedad? Sí, definitivamente. El humo del cigarrillo contiene decenas de carcinógenos y el fumador se lo administra puntualmente y periódicamente durante mucho tiempo. Está demostrado, sí, la cantidad de exposición que es necesaria y sobre todo la cantidad de tiempo para que eso tenga un impacto carcinogénico. Los números tienden a decir que más del 80%, algunos llegan a decir el 90%, de los casos de cáncer de pulmón tienen que ver con el cigarrillo. O sea, realmente, más del 90%. Sí, el número básico sería 80, 85, algunos lo estiran hasta el 90%. O sea, 8 o 9 de cada 10 cánceres de pulmón están de alguna manera asociados al hábito de fumar. Ajá. Esto marca a las claras la posibilidad de prevención que habría en esto, ¿no? Claro. Más allá de las nuevas terapias, también todavía hay mucho que hacer en el tema preventivo. Ahora, entiendo, doctor, que en los ensayos clínicos que hicieron con la vacuna esta, triplicó el porcentaje de pacientes que viven 2 años después de la aplicación. ¿Es así? Así es. Ajá. Es decir, que esto agranda, alarga la vida de alguna manera, para decirlo crudamente, ¿no? Sí, así es. Como dije recién, no es una cura, no resuelve de manera definitiva el problema, pero sí otorga una chance de mayor supervivencia a esos pacientes que, luego de haber recibido quimioterapia, mantienen un residuo de su patología en su cuerpo, y esto mantendría más tiempo a raya la progresión de ese residuo de enfermedad. Todavía en el cáncer de pulmón, lamentablemente, es difícil hablar de enfermedad crónica. Pero la oncología está buscando paulatinamente, si es que en ciertas variantes tumorales no puede resolver el problema, no puede curarlo, tratar de que el paciente conviva con su residuo de enfermedad, como puede pasar con la hipertensión o como puede pasar con la diabetes, donde claro, el paciente sabe que no va a ser curado, pero con ciertas medidas médicas puede mantener una buena calidad de vida y una supervivencia similar al resto de la población. Yo recuerdo, insisto, en el cáncer pulmonar, es difícil hablar de enfermedad crónica todavía, pero muchas terapias apuntan ese concepto terapéutico. Claro. Yo recuerdo precisamente una charla hace muchos años con el premio Nobel César Milstein, que él decía que calculaba que después del 2020, en algún momento se puede llegar a que los distintos cánceres sean enfermedades con las que se pueda convivir muchos años, que no lleven a la muerte necesariamente, ¿no? Es una clarísima predicción. No recuerdo en qué momento lo dijo Milstein, pero seguramente lo dijo con, una enorme capacidad para predecir lo que se venía, ¿no? Claro. Este concepto por ahí en casos de cáncer mamario o de cáncer prostático que tienen una alta tasa de curación, pero también ya empiezan a verse pacientes que sobreviven muchísimo tiempo con su residuo de enfermedad y en ese escenario ya puede lentamente empezar a hablarse de una patología de tipo más crónica, ¿no? Claro. ¿Desde cuándo va a estar disponible este medicamento, doctor? En el mes de julio ya va a estar disponible, como creo que ustedes lo dijeron, comercializado por Laboratorio Elea, que es un laboratorio argentino. Y bueno, vale aclarar que es un producto para medicina especializada, recetado por un médico especialista en la materia, ¿no? Claro, no es que uno va a ir a decir. Que debe indicar y recetar un médico especialista en el contexto del manejo del paciente con cáncer. ¿Y es accesible o tiene un precio imposible el medicamento? Estos medicamentos que están validados y registrados, en nuestro país corresponde el registro ante la autoridad regulatoria, que es la ANMAT, se incluyen en los protocolos terapéuticos disponibles y consensuados, y eso implica que lo debe cubrir la Seguridad Social. Claro. Es decir, para los pacientes que tengan la patología correspondiente, en la ventana terapéutica correspondiente donde se ha demostrado un beneficio, el médico que decida recetar esa opción terapéutica hará que el paciente reciba de su Seguridad Social, de su prepaga, etcétera, este tratamiento. Ah, va a estar cubierto, claro. Exacto. Doctor, este no es el único avance que produce Argentina en materia de combate contra el cáncer, ¿no? En términos de nuevos tratamientos que sean realmente moléculas innovativas, como es este caso, hay pocos antecedentes. Ajá. Argentina ha tenido una fuerte tradición científica, en el ejemplo de sus premios Nobel, Sei, el Leluar, el Mister, que recién lo mencionamos, pero tradicionalmente no ha habido un vuelco de ese conocimiento de alto nivel internacional a productos de alta innovación. Ajá. Este producto me parece que de alguna manera marca un camino muy interesante, porque nuestra buena ciencia, que por supuesto sigue existiendo, y con el apoyo de los ministerios de ciencia y ministerios de salud, podría esa ciencia ir a parar con este tipo de proyecto a largo aliento, a productos aplicables en beneficio de la salud de los pacientes. Yo creo que es una avenida muy interesante. Remarco, se dijo al principio, que este es un proyecto co-desarrollado entre nuestro consorcio en Argentina y el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, Cuba. Eso es un co-desarrollo entre Argentina y Cuba. Y me parece que también marca una línea interesante en la posición de Latinoamérica, ¿no?, en estas terapias innovadoras. Doctor, ¿este desarrollo podría haber sido posible sin el incentivo que tuvo la ciencia estos últimos años en el país? Nosotros empezamos un poco antes de este nuevo viento que empuja la aplicación de la ciencia. Uh-huh. Este consorcio empezó hace casi 20 años, 18 años, cuando todavía hablar de la colaboración público-privada, estamos hablando de mediados de los 90, no sé si era tan bien vista o tan favorecida. Había todavía ciertos recelos mutuos, ¿no?, entre de la ciencia hacia la empresa y viceversa, y tampoco había claras políticas de apoyo hacia la cooperación público-privada. Uh-huh. Hoy sí, en los últimos 10 años, digamos, o un poco más, el Ministerio de Ciencia, a través de la Agencia Nacional, más recientemente el Ministerio de Salud con el Instituto Nacional del Cáncer, han ido a invertir dinero a través de subsidios de investigación, favoreciendo muy especialmente esta integración público-privada, justamente buscando que el provecho del conocimiento vaya no solamente derrame hacia publicaciones científicas, sino también a productos que le sirvan a la gente. Por eso creo que estamos viviendo un tiempo de cambio en nuestro país y en la región en este sentido, así que estamos muy entusiasmados. Bueno, doctor, lo felicitamos por este desarrollo y está lleno de optimismo. Estamos con esto, y la idea, sobre todo el saldo importantísimo de que se empieza a confiar de nuevo en la ciencia argentina, cuando tantas veces escuchamos aquella cosa de que, bueno, eso lo pueden desarrollar los países avanzados, nosotros no perdamos, no gastemos esfuerzo en eso, ¿no? Por suerte, esto es una muestra de que se puede hacer cosas avanzadas desde la ciencia argentina también. Sí, así es. Y remarco, estoy totalmente de acuerdo con sus palabras, remarco el tiempo que ha llevado, ¿no? 18 años no es poco tiempo, años, hay que tener claro. Objetivos claros y ser muy consecuente con esos objetivos. Le agradecemos mucho, doctor, ¿eh? Muchas gracias. Que le vaya gracias. Muy bien. Gracias. Buen día. Daniel Alonso, decíamos, es el director del consorcio que desarrolló esta vacuna contra el cáncer de pulmón, que no es correcto llamarlo vacuna por ahí, ¿no? Porque no previene, pero claro, sí actúa en un momento en que otros tratamientos encuentran su límite, digamos, ¿no? Y en situaciones de cánceres realmente avanzados. Daniel Alonso, decíamos, es director científico de este consorcio, es profesor de la Universidad de Quilmes y también investigador del CONICET. ¿Querías decir algo, Joana? Sí, no, qué buena noticia para que se diera a conocer el día mundial sin tabaco, donde vi algunas propagandas de y afiches y cosas que decían, bueno, no fumes, no te da personalidad, no te da más carácter, no te hace más maduro, sino que solo te da mal olor, y mal aliento. No vi tantas como pensé que iba a haber. Eso quiere decir quizás también que el hecho de que haya una vacuna y que se dé a conocer una vacuna no significa que haya que cejar en el empeño de la lucha contra el tabaco. No, porque es un pequeño avance. Es un pequeño avance y estamos muy muy contentos, que seguro. Pero bueno, digo, ¿no? En el contexto de todo lo que se ha dado, también recordar, no fumen. Sí, y yo me pasé la vida en mi larga carrera periodística, tengo varias décadas ya de periodista. La palabra brain drain estaba de moda durante mucho tiempo. Brain drain era el éxodo de científicos y técnicos. Argentina tuvo una sangría brutal de científicos, por violencia política, por desinterés del país. Claro, en ese sentido yo creo que tanto este avance como otros que se están investigando sí tienen que ver con una política de Estado hacia la ciencia. Claramente. Claro. A partir de la creación del Ministerio de Ciencia, eso ya ha sido un incentivo para el mundo científico. Uh-huh. Pensemos que venimos de alguien que mandó a lavar los platos a los científicos y hoy tenemos un ministerio que, con respecto a lo que vos decías, estableció un programa llamado Raíces, que ya ha traído al país a 900 científicos y sigue trayendo a nuestros cerebros, que fueron además educados en nuestras universidades. Sí, y no vuelven solamente porque quieren estar en la Argentina, ¿eh? Vuelven porque encuentran condiciones muy favorables para desarrollar su trabajo acá. No es que es una patriada de alguien que vuelve sin que le den condiciones. No, vuelven porque se le dan condiciones muy adecuadas de trabajo, buenos salarios, se le facilita la erradicación, etcétera. Y una vez más hay que decir que en esta enfermedad lo más importante es la prevención. Seguro. Tanto en el cáncer de pulmón con una política antitabáquica, que el gobierno ha tomado algunas medidas pero todavía no alcanzan, como en otros tipos de tumores, de cánceres, donde la prevención en la mujer pasa por su cuidado, sus análisis anuales y una serie de cuidados que como seres humanos, ambientales, en la comida, digamos, generan medidas de prevención para esta enfermedad que es tan salvaje. Bueno, para nosotros entonces la noticia de la semana fue esta. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Movimiento. Este sábado, los caminos de Pacho O'Donnell recorren el trecho más oscuro de la historia argentina. Junto a Roberto Caballero, analizamos el periodismo durante la última dictadura. En el momento en que ellos publicaban que la vida transcurría casi de modo normal, ocurría la mayor anormalidad que tuvo la Argentina en el siglo XX. Y el investigador Marcelo Borrelli comparte su estudio respecto a la censura por esos días. Nunca estaba claro desde dónde podía venir la censura. Los caminos de Pacho O'Donnell. Vivía la revolución pasionalmente y se sentía indispensable. Este sábado desde las 21 por Nacional, la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 30 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. En una charla profunda, Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a los actores Alejandra Darín y Horacio Peña, al periodista y escritor Sergio Pujol y Liliana Amate, coordinadora de cortometrajes del Inca. Prendé la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13, reunión cumbre por Nacional, Argentina. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. Por la Radio Pública. Saludos para el Perín y equipo. Ahora, el Perín, ante este avance científico tendrías que buscar la grabación de Cavallo cuando los mandó a lavar los platos. Sería mundial por ahora. Y todavía sigue caminando por la calle y nadie le dio un garrotazo. Bueno, un cariño para todo el equipo, Miguel Ángel Núñez, gracias. Buen día, la vida en particular. Jorge, ¿no será una cuestión de nombres? Llamar progresismo o socialismo algo que no tiene nada que ver ni con el progresismo ni con el socialismo. Y después, qué difícil se nos hace creer en el periodismo en general cuando dicen una cosa así como que Wiener fue echado del socialismo y después resulta que no. Soy Ana de Villa Crespo. Como siempre, un mensaje para el programa de Alperín y saludar a sus componentes. Soy Clara de Belgrano y le mando un abrazo a Eugenia. Gracias por el programa, muy bueno. Che, Eugenia, tu fan, Clara, sí, de Belgrano. Porque es muy emocionante para mí eso, uh-huh. Porque es una oyente de Clara y Goyo, son una pareja fantástica y son oyentes de Radio Nacional. Entonces, en los distintos programas, ellos han sido beneficiados por entradas para el teatro. Uh-huh. Y en algún momento, el año pasado, nos conocimos. Y bueno, yo trato de hablar con ellos toda la semana porque los he metido en mi corazón realmente. Eso es bárbaro, con los oyentes es una relación muy especial. ¿Cómo está el sábado hoy, Rodolfo? El sábado va a ser el mejor día de los dos que tenemos de este fin de semana. Oh. Con temperatura de 20 grados, casi el cielo despejado. Y ahora en este momento tenemos temperatura de 15 grados 5 décimas, cuando estamos a 23 minutos de las 11 de la mañana. O sea, que si uno tiene planes de salida, de lugares. No dejes para mañana. Mañana no. Mañana 18 grados de máxima, pero con más nubosidad. Ah. O sea, va a estar más otoñal, por decirlo de alguna manera. Hoy más primaveral. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Totalmente. Bueno, y una de las cosas que puedes hacer hoy es un sexo en la ducha, por ejemplo. Ajá. ¿Eh? Maru Botana a lo mejor ya lo está haciendo porque ella sigue ampliando la familia, ¿no? Yo creo que el tema de Maru Botana es que no tiene tiempo de llegar a la cama. Claro, claro. Va, che, querido, alcanzame, no sé, el jaboncito. Y el muchacho, bueno, ahí dice, bueno, vamos a hacer algo, a ver. Con tantos hijos y cocinando, dice, o lo hago en la ducha o no llego a ningún lado. Además los hijos le pueden abrir la puerta, ¿viste? En el baño cierra, tiene traba. Exacto. Ahora, ustedes, no las voy a comprometer pidiéndoles que expliquen detalle en alguna experiencia, pero ¿tienen algún comentario para hacer sobre el sexo en la ducha? Sí, a mí me parece que lo que vale en la ducha es la franela. Yo a mí me gusta llamarlo franela en la ducha. Ajá. Me gusta ducharme con el otro, me encanta eso. Ahora, sexo sí me da como que no sé, es como difícil las posiciones. Las posiciones, ¿no? Sí, me parece. Ay, Hitchcock, ¿eh? ¿No te da miedo? el efecto Hitchcock. ¿Qué, no. que venga alguien con un cuchillo ahí a atacar? No, para ser explícita, viste, sexológicamente, viste que el agua en realidad no colabora mucho con la lubricación y todas esas cosas. En realidad, viste, Maru sabrá mucho de cocina, pero... Pero el agua te pone en clima, el agua tibia, o calentita, pero soportable, te pone en clima también, te afloja, en fin, ¿no? Bueno, eso es cierto, por eso ahí colaborás con la teoría de Eugenia, que te pone, para ponerte en clima está bueno, ¿no? Sí. Claro, claro. Pero después para la parte más explícita... Hay que salir del baño. Por eso, viste, por ejemplo, el mar, ahí... Podemos sucumbir a que nos sumamos a la idea. Ahí es más cómodo. Pero no sé si la ducha está para concluir la situación. Está bien, pero digo, está bien, hablamos del sexo en la ducha, pero puede ser sexo en el baño. Es decir, el baño no es solo la ducha. Bueno. ¿No es cierto? Hay otras aposentos. En el baño, aposentos. En la cocina. Claro. Hay un trono, hay una mesita del baño. En fin, hay distintos espacios, ¿no? ¿Usted, Yolanda, tiene algo para comentar al respecto? Estaba pensando en lo inseguro que es es el sexo en la ducha, ¿no? En una de esos malabares, si haces así, pegas un resbalón y te caes y digo, no. O sea, hay que tener doble cuidado. Y lo otro también que me intriga una es el tema de la protección. Y Yolanda teme que caerse. Claro, venimos pero... bien. No, bueno, me he caído, entonces le tengo apa, como... Apa. ¿Cómo pero, fue? ¿Quiere contarlo? No, digo, me he caído, hace poco me caí, me abrí la cabeza, o sea, le tengo como pero una basura a la caída. Por ahí no, es una posición sexual muy... No, me caí entrando audaz. En el ascensor de casa, nada que ver, pero bueno. Por usar tacones. Sí, no, por andar apurada, usar tacones, que la encargada había encerado el piso, o sea, se conjugaron una serie de factores que no, así que la caída es algo que ya yo de por sí diría no. Y también me sabes que me intriga el tema de la protección en el sexo en la ducha, digamos, el agua. Pero por eso Maru Botana tiene tantos hijos. Pues, claro, no hay protección. Porque está difícil ahí el preservativo, y es ¿no? Como después complicado. Les voy a contar un dato porque hay tips sobre sexo en la ducha. Empecé a investigar, a partir de que Luciana trajo esta historia de Maru Botana, empecé a investigar sexo en la ducha y aparecen unos tips, consejos. Y entre otras cosas dice, no se agarre de la jabonera, por ejemplo, porque se puede desprender fácilmente, ir a parar al diablo. Hay que ver también la alfombrita de la ducha, ¿no es cierto?, de la bañadera. Ahora, mirá vos, si tu mujer te ve viendo escenas de sexo en la ducha, vos le decís, no, este tema lo trajo Luciana. Claro, lo trajo Luciana, entonces se empieza a complicar más. ¿Fotos eróticas? Ah, no. Se empieza a complicar más la cosa. Pero dice, no, tenga cuidado. Y una de las cosas que dice es precisamente que, y esto confirma tu hipótesis sobre Maru Botana, o confirma lo que Maru Botana ya conocemos, ¿no? Que tiene muchos nenes y probablemente es cierto que los concibió muchos en la ducha, que los preservativos parece que con el agua y el jabón y todo eso se salen. De manera que la protección para el que quiera planificar familiarmente ahí desaparece. Por eso, impongamos la franela en la ducha. En la lucha. Y después que sea lo que sea. Y después que sea lo que sea, ¿no es cierto? Empecemos por ahí. Bueno, y empecemos por decirle a los oyentes que nos cuenten ellos también qué experiencia pueden contar el sexo en la ducha. No la tuvieron nunca, tuvieron alguna vez, le fue bien, no quieren volver a tenerla, sexo en la ducha, o la recomiendan en una ranking, si es que hay algún ranking, dónde quiere tener sexo, dónde prefiere, en la cama, en la ducha, en la cocina, en el suelo del living, qué sé yo, en el coche. Alguno puede tener un ranking y decir, bueno, primero en tal lugar, después en tal otro, después en tal otro. Queremos que nos cuenten cosas los oyentes y las oyentes. Rodolfo. Tienen que llamar al 0810-222-0870 o también 499-8700 o también contarlo en Facebook, en La Vida en Particular. Usted también puede contarlo, si tiene algo para contar. Nadie le preguntó a Rodolfo, Tengo muy buena memoria. Él dijo que se baña una vez por día, que se bañaría dos. Así que hay que ver si se bañaría solo o acompañado. Sí, acompañado, sí. El tema, a mí me parece que la ducha es un tanto invasiva, ¿no? El chorro de agua. Ajá. Pero con baño de inmersión, sí. Pero se puede. Ahí está. Eso es cierto, no lo consideramos, pero eso es claro. Es mucho como medio incómodo para el contacto, digamos, sí. El que caiga ese chorrazo. Pero es cierto que encima. El chorro de agua se puede cerrar la canilla también en un momento dado. Bueno, entonces, ¿para qué vas a ir a la ducha? No, pero en la tina, digamos, propiamente dicho, en baño de inmersión, sí. La tina. Eso está bueno. Sí, con algo batido. ¿Quiere contar algo? Pues ya conté todo. Bueno, que lo cuenten los oyentes ahora. Entonces ya le dijo los teléfonos Rodolfo y vamos porque tenemos una nota. Sensibilidad, conexión e intimidad con lo personal, La Vida en Particular, con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Radio Nacional Pública. La radio de todo el país. La radio pública tiene código. Código, papá, código. Comienza espacio publicitario. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Sábado, 20 horas. Y el levantamiento cara pintada que puso en crisis la democracia recientemente conquistada. Para no olvidar, para no repetir, Memoria en Construcción, con Eduardo Josami. Y que de alguna manera se había transformado en una persona muy odiada. 21 horas. La historia argentina encuentra su rumbo. Él había dado un extraordinario discurso. Los caminos de Pacho O'Donnell. Y desde ese momento en que nos conectamos con la mirada y esta actuación. 22 horas, una cálida entrevista. Uno trabaja con la energía del otro. Una mujer con Graciela Borges. Aquí tiene la posibilidad de cantar en la orquesta de Américo Belotto. 23 horas. El bolero y todo su romanticismo. Y ambos tuvieron un gran éxito por parte del público y también de los medios. Dos gardenias con Eduardo Aliberti. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Sin motivos para correr. Y con el fin de explorar la vida en particular. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado para mí. Extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr. fechas con mi fascinación nueva. Yo no sé. Charly García. Charly García, un genio. Genio que es. Hoy estamos con genios. Bueno, les contamos que Miriam está en Chile, invitada a un encuentro muy importante. Contanos, Miriam, ¿cómo está la cosa? Hola, buen sábado. Yo estoy aquí desde ayer, viernes, en Santiago de Chile, en un encuentro que se organizó sobre violencia de género, que tiene lugar en el Museo de la Memoria. Es un encuentro del que participan jueces, abogados, abogadas y víctimas y estudiosas del tema de los delitos sexuales cometidos en cárceles y centros clandestinos de detención durante las dictaduras de Pinochet y la dictadura argentina de los 70. Ustedes saben que aquí justamente se cumplen en septiembre de este año 40 años del golpe de Pinochet. Y ahí expresas políticas chilenas que por primera vez están llevando adelante una causa por delitos sexuales, son 5 de ellas, cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Entrevistamos a una, se llama Catalina Palma, que huyó de Chile luego del golpe y fue detenida en nuestro país. Salí a Buenos Aires en el año 75, enero del 75, salí ilegal porque estaba con problemas en Santiago. Habían detenido a otros compañeros, detuvieron a mi madre y de ahí salí a Buenos Aires, primero a Mendoza y de ahí a Buenos Aires, y estuve en Buenos Aires desde enero a noviembre del 75, que me tomaron detenida junto con otros compañeros que estábamos, que compartíamos esa casa de un amigo argentino, Mario Tor, que también fue detenido junto con nosotros. No sabíamos que íbamos a Coordinación Federal porque las personas que nos detuvieron en ese momento no era golpe militar todavía, le llamaban el golpe blanco porque operaban las 3A. Así que bastante incierto cuando nos tomaron detenidos, llegaron unos tipos armados, tocaron la puerta y irrumpieron con metralleta, etcétera. De ahí nos llevaron a Coordinación Federal y nos tuvieron ahí alrededor de, me parece que fueron 11 días, en que se da todo el tratamiento de tortura, interrogatorio, qué sé yo, y en esa situación fue que yo fui violada. Y posteriormente, después de eso, nos trasladaron a Villa Devoto. Yo tenía 26 años y yo me recuerdo que cuando Martínez de Hoz estaba de ministro de Economía, salió un listado de gente que salía en libertad. Y en ese listado estaba yo. Eso fue en junio del 76. Y me sacaron traslado con efecto, como decían. Yo pensé que me iba en libertad, qué sé yo, me despedía. Y la verdad es que no, me llevaron de nuevo a Coordinación Federal, me volvieron a interrogar sobre otras personas que yo no tenía ninguna vinculación. Y después, como a las 4 de la mañana, me devolvieron de nuevo a Villa Devoto. Cuando salgo finalmente en libertad, es en el año, a fines del 76, que salgo expulsada. Yo regresé a Chile el año 85. Yo estuve en Inglaterra, todo mi exilio lo pasé en Inglaterra. Catalina nos habla del trabajo de la Comisión Valech, que es el equivalente a nuestra CONADEP, que fue instituida por Ricardo Lagos, el presidente chileno, y cuyo titular fue Monseñor Sergio Valech. Esta comisión estableció alrededor de 3.000 desaparecidos y 40 víctimas de la dictadura, pero solamente a los efectos de determinar la verdad histórica y estipular reparaciones, pensiones, indemnizaciones. Fueron muy pocas las mujeres que asumieron que fueron víctimas de delitos sexuales frente a esta comisión. Precisamente operan en ellas cuestiones como la culpa, la vergüenza. Guardaron silencio durante mucho tiempo, pero Catalina, nuestra entrevistada, es una de las que venció barreras culturales y pudo hacerlo. Nosotros fuimos beneficiados con la ley de Argentina. Tuvimos una compensación por el tiempo que estuvimos detenidos. Y en Chile, cuando se hizo el informe Valles, nosotros no fuimos, no calificamos porque no habíamos sido detenidos en Chile, sino que en Argentina. Y en la segunda Valles, que ahí fuimos a declarar prácticamente todo el grupo, ahí nos reconocieron porque presentamos documentación, además de que había estaba la coordinación entre la policía argentina, chilena y las embajadas. La ley Valech es una ley reparatoria para las víctimas de prisión política y tortura. Y en esta ocasión sí nos calificamos para la ley Vales, y eso significó los que podían acogerse a una pensión o los que nos podíamos acoger a un bono, porque yo era exonerada política del sector público. Estamos ahora en un proceso, 3 chilenas que fuimos detenidas en Argentina y 2 chilenas que fueron detenidas aquí en Chile. Y estamos auspiciadas por la Corporación Humana, que ellos están llevando un proceso aquí en contra de Manuel Contreras y quienes resulten responsables por tortura con connotación sexual. Es primera vez que se abre aquí un caso en Chile de esta naturaleza. Comenzó a unos 2 años más o menos. Lo que uno espera realmente es que, primero, que se conozca lo que realmente pasó, en que las mujeres fuimos sometidas a torturas vejatorias, cuestión que esto no se ha hablado de esto, porque se habla de tortura, etcétera, pero nunca específicamente lo que pasó con nosotras las mujeres. Y en ese sentido uno espera justicia, y sobre todo que estas cosas no vuelvan a suceder. Y por otra parte, allá en Argentina está el juicio que se está abriendo por la Operación Cóndor, que tengo entendido que también aquí el juez Carroza también está trabajando con el tema de la Operación Cóndor. Resultó muy útil la experiencia del intercambio aquí en el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria es realmente descomunal, está aquí en el centro de la ciudad de Santiago y es un edificio bellísimo, con exposiciones, muestras, funciones de teatro. Aquí fue elegido el escenario para este seminario, este taller, este intercambio entre mujeres argentinas y chilenas. Los veo pronto, que pasen muy linda semana, un beso a todos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Pensaba, escuchando la nota que hizo Miriam desde Chile, cómo las víctimas de ciertos delitos arrastran de por vida un sentimiento que las vuelve víctimas todos los días, ¿no? Es decir, que las inhibe muchas veces, que no, de eso no tengo que hablar. Pues es que en la Edad Media, cuando una mujer era violada y quería pedir reparación, digamos, quería que actuara la justicia, tenía que teatralizar lo que le pasó. Tenía que aparecer en público y desgarrarse las vestiduras como recreando el momento terrible padecido, ¿no? Si no hacía eso, no se tomaba en cuenta la denuncia de una violación. Qué horror. Vos sabés, Jorge, que en la Argentina inclusive recién hace muy pocos años que se están investigando las violaciones sexuales como violaciones sexuales, porque antes estaban enmarcadas en el delito de torturas, como si hubieran sido torturas generales. Claro. Y recién, de hecho, hay un documental de la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba que se llama Lesa Humanidad, y se reabrieron las causas como delito específico, así como se reabrió la causa de robo de bebés como un delito específico, porque incluso las propias mujeres no se animaban a contarlos. Y las violaciones sexuales son un delito de guerra en el que muchas veces los genocidas quieren marcar a las mujeres a fuego como una forma de humillación específica, que no es una forma más de tortura. No, claro que no. Bueno, lo vimos también en Croacia, ¿no? En Croacia, en la ex Yugoslavia, donde hubo 35.000 violaciones, como que era un plan sistemático. Un plan sistemático, ¿no? de humillación a las mujeres. La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, Carmen Argibay, fue justamente a la ex Yugoslavia a juzgar los crímenes sexuales en ese territorio. Lo que a mí me llamó la atención es las fechas de las cuales hablaba la compañera chilena, porque no estamos hablando, era en nuestro país, supuestamente había una democracia en el año 74, 75, cuando ella cae presa, y sin embargo ya estaban, yo tengo toda la sensación y lo sé, digamos, esta cosa de que estaban anidando las ratas y que ya sucedían en democracia estas acciones y ya se estaban preparando los campos de tortura. Esto es lo que me parece que todos tenemos que saber, no es que aparece en el 76. Y un dato importante es cuando hoy se dice tan fácilmente esto es una dictadura, se sale tan fácil de la boca la palabra dictadura. No tener conciencia de lo que fueron, no solamente la dictadura a nivel del genocidio, a nivel de las torturas y de las violaciones sexuales. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Bueno, ustedes saben que tenemos temas para que los oyentes comenten, temas de todo tipo, ¿no? Empezamos con la ciencia, hemos seguido con la consigna del sexo en la ducha, en fin. Sí, acá Omar Peralta nos escribe en Facebook y dice, bueno, hola, sexo donde pinte, es bello y saludable siempre en la ducha para comenzar y terminar en la camita. Y la ducha no es invasiva, el bidet es invasivo, dice Omar Peralta. Mira, bueno, hacerlo en el bidet es medio difícil. ¿Cómo es esto? La ducha no es invasiva, el bidet sí. Así dice. Pero hacerlo en el bidet es muy difícil. Es polémico. En Europa no hay bidet, creo. Por lo menos en Francia no hay bidet. En los hoteles creo que no. No, porque está separado lo que es el toilet de lo que es el baño donde está la ducha. O sea, está el baño que tiene la ducha, el lavamano, y en otro cuarto aparte tienen solo el inodoro. Aparte está separado para que uno no moleste al otro. Claro. Aclaremos que no hemos recomendado sexo en el bidé. Nadie ha recomendado. Demasiado reducido. Sí. Bueno, son las 11 de la mañana. Llegan las noticias con Mariel Ríos. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 11, la temperatura en Buenos Aires 15 grados 5 décimas, la humedad de 69%, cielo algo nublado. En Rosario, Santa Fe, la temperatura 8 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo parcialmente nublado. Comenzó la campaña Mirar para Cuidar. Cerca de 3.000 voluntarios de organizaciones políticas, sociales, asociaciones civiles y jubilados controlan que las grandes cadenas de supermercados cumplan con los precios congelados de los 500 productos anunciados por el Gobierno Nacional. Cada uno de los voluntarios tuvo asignada una planilla con fotos y descripciones de los productos donde quedan plasmadas si está siendo efectivo el acuerdo de precios. El operativo abarca unos 570 establecimientos en 49 ciudades del país, como por ejemplo Rosario. La policía rosarina desbarató una banda de narcotráfico. Importante golpe al narcotráfico en Rosario. En las últimas horas, el juez Juan Carlos Viena encabezó un mega operativo al desembarcar con casi 100 policías, la mayor parte traídos del norte de la provincia, en los barrios Las Flores y La Granada, en la zona sur de la ciudad, asiento histórico de la banda Los Monos, indicada como la más grande organización del narcotráfico en Rosario. Más de 20 allanamientos derivaron en la detención de unas 20 personas y el secuestro de estupefacientes. armas de grueso calibre, dinero en efectivo y autos de alta gama. Entre los detenidos hay un sargento de policía de la Unidad Regional 2 que se desempeñaba en la Secretaría de Delitos Complejos. El mismo estaría seriamente comprometido porque se determinó que pasaba información a la familia Cantero, a la cual le habría entregado fotos y datos personales de los policías que investigaban esta organización. Al mismo tiempo, el juez que lideró la investigación ordenó la captura de otras personas acusadas de integrar con diversos roles una asociación ilícita de gran escala, no solamente implicada en el tráfico de estupefacientes, sino también en la concreción de homicidios y el acopio ilegal de armas. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Hoy comenzará a jugarse la fecha 36 del torneo del Nacional B con el partido que 15:30 van a disputar Aldo Civi y Deportivo Merlo. Importante para Deportivo Merlo, que pelea por mantener la categoría. Recordamos, la tabla de posiciones tiene a Rosario Central con 71, ya ha logrado el ascenso. Lo mismo para Gimnasia de la Plata con 66 unidades. Y el último ascenso a la primera división se lo disputan Olimpo con 62, Sarmiento con 54. El tiempo. En Rosario, Santa Fe, la temperatura 8 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 5 décimas, la humedad 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sensibilidad, conexión e intimidad con lo personal, la vida en particular, con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Hola, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Llamaba para felicitar al señor Alperín y a todo el elenco de la radio, y para felicitarlos por el programa, muy bueno, los escucho todos los sábados. Hacía mucho que no lo escuchaba Alperín cuando estaba en La Argentina Tiene Historia, que me encantaba. Bueno, les mando un beso, mis tres números son 068. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Buenos días, Radio Pública. Sí, estoy escuchando Progresismo de Derecha. Bueno, no me cierra, yo veo un lobo con la piel de cordero. Un beso para todos, Marga de Neuquén. Piedras de futura mirada. Bueno, yo soy Estela de Banfield. Ya dejé dos mensajes, nunca los escuché, pero bueno, estoy muy contenta con la radio. Es hoy, el día de hoy, estoy de las 6 de la mañana escuchándolos hasta ahora. La verdad que todos los días me pone muy contenta de escucharlo. Bueno, gracias. Que donde unas cuencas vacías amanezcan. Mire, sobre esto que están contando del sexo en la ducha y que uno llame y diga en qué lugares le gustaría, me pone triste, porque a mí lo que me gustaría es tener sexo alguna vez, una vez en la vida. Lo sigo escuchando, muy bueno el programa. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Muchas gracias a los oyentes y a las oyentes. Nosotros hemos, uno de los lugares comunes más escuchados en la Argentina es el país no termina en la General Paz. Y nunca es suficiente repetirlo porque hay una macrocefalia, hay una metrópolis que parece que lo produjera todo y esto cada vez es menos cierto, por fortuna, ¿no es cierto, Eugenia? Bueno, sí, una de las muestras de eso es la miniserie que hoy está sucediéndose en Canal 7, se llama Rescatistas, donde participan 80 actores de la Patagonia y algunos actores de acá también, como Ivo Custarida, pero que tiene como marco la geografía del sur que se impone en la historia de estos rescatistas. Y esto es solo una de las miniseries que fuimos viendo en Canal 7. La última fue Germán Últimas Viñetas, que nos trajo a Miguel Ángel Solá, por Germán Westergel. Por Westergel. Y anteriormente habíamos visto Combatientes, la primer miniserie hecha sobre Malvinas por chicos de hoy, por actores y productores y directores que hoy tienen 30, 35 años. Entonces, ¿qué es esta puerta que está abierta? Y esto me gustaría que se escuche y se comprenda, porque muchas veces se habla de qué pasa con la ley de medios y que no se puede instrumentar. ¿Y qué es para el ciudadano común, para nuestra vida en particular, la ley de medios? Bueno, la ley de medios va a permitir que un sindicato, una provincia, pueda, cualquiera que quiera, cualquier organismo, una ONG, pueda abrir su propio... Claro, un colectivo cualquiera. Exactamente, claro. Pueda abrir su canal. ¿Y cómo va a llenar de contenidos ese canal de televisión? Bueno, para eso el gobierno ha impulsado un banco donde van todas estas miniseries que salen por concurso, son concursos abiertos con un jurado, y donde después estos contenidos que se ven una vez en Canal 7 o en Canal 9 van a ese banco que se llama Bacua, donde se van a poder alimentar todos estos nuevos canales. Y es muy interesante ver cómo son concursos federales, como vos decías, cómo por primera vez se empieza a producir televisión en lugares donde nunca esto había pasado. El año pasado se produjo ¿Quién mató al bebé Uriarte?, que es una miniserie que todavía no salió al aire, que se hizo completamente en Santa Fe, con técnicos de Santa Fe, con actores de Santa Fe. Bueno, muy bien. Ahora están ya los resultados del nuevo concurso y quiero explicar que estos concursos son muy transparentes. No es que uno puede decir, bueno, no, hay acomodo. Llevan un jurado, participan miembros en este tipo, porque hay varios concursos. En este que voy a comentar ahora, uno de los organismos que participa son las universidades de cada uno de los lugares. Y como condición, cuando se elige el proyecto, tiene que ser pasado primero en la provincia, digamos, auspiciado por esta universidad local. Entonces, bueno, ya han sido, digamos, establecidos los nuevos ganadores de este concurso que se empiezan a producir ahora. O sea, son las miniseries que van a estar al aire seguramente, yo diría, octubre, noviembre o ya en el 2014. Pero algunas ya han empezado a producirse y lo que es muy bueno es que generan trabajo para mucha gente, no solo el equipo técnico, que siempre es entre 30 o 40 personas, sino para los actores, porque muchas son, cada capítulo tiene elencos rotativos. Entonces, todo el mundo hace un poquito, pero todo el mundo está como en movimiento. Y eso, para los actores y para el medio artístico, es muy importante. Porque yo pensaba, ¿no? cuando decimos acerca de la década ganada, y quería también llevarlo a la cotidianeidad de un actor que espera todo el tiempo que le suene el teléfono para tener trabajo. Hoy, ¿qué otros caminos tiene? Y en esto sí vamos a decir década ganada. Cuando los actores me preguntan cómo hago para estar en un casting o para conseguir trabajo. Y bueno, juntate con un grupo, con un equipo, con un dramaturgo y escribí y presentate a concurso. Es decir, hoy el hecho de poder tener proyectos ya es una década ganada para nosotros. Claro, no hay que quedarse artistas, esperando exclusivamente. Porque tenemos puertas para golpear, porque tenemos puertas que se abren. Entonces, bueno, hay que laburar y crear proyectos. Dentro de los proyectos que han salido ganadores, se presentaron 129. Y había que elegir 8, pero fueron tan buenos los 8 suplentes que el jurado pidió que se hagan los 16 proyectos. Ajá. Y yo voy a comentar solo algunos, porque tienen que ver con temáticas que son bien interesantes. Como vos dijiste, uno de la Universidad de Tandil, otro de Villa María, Córdoba, otro presentado acá, pero para hacer en Misiones. Digamos, distintas problemáticas. Algunas, hay uno que es de Buenos Aires, que tiene que ver, que se llama Negro y Amarillo, que tiene que ver con 5 taxistas que van a andar por la ciudad. Digamos, cada uno puede, digamos, las temáticas son diversas, no vamos a hablar de cada temática hoy, pero lo que quiero decir que realmente esto sí es un cambio real que sentimos nosotros desde el medio artístico y los espectadores que pueden acceder a otro tipo de ficciones que no son las que nos planteaban solamente Canal 13, Canal 11 o las ficciones creadas para solo tener rating. En estas ficciones hay que verlas, disfrutarlas, criticarlas, pero tienen un contenido que es, no está pendiente de que lo vean o no lo vean. Claro. Está. Entonces, bueno, realmente quería contarlo porque es lo que se nos viene en la televisión. Bueno, entonces, bueno, ley de medios, esto ponerle contenidos a la ley de medios, no pensar que solamente el tema con Clarín para parar el artículo 45, no, es algo mucho más amplio, mucho más rico que todo eso. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Argentinos y cubanos, Yolanda, a ver. Argentinos y cubanos. Bueno, Jorge, habíamos hablado al principio que esta semana fueron los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Argentina. Y eso me puso a pensar un poco, ¿no? Sobre las cosas que nos unen. Y es verdad que en Cuba hay un cierto feeling, en particular con el argentino. Si bien somos todos muy, muy latinoamericanos y la verdad que en Cuba siempre se la quiere mucho al latinoamericano en general, sea donde sea, hay un feeling especial con México, también lo hay, pero con Argentina en particular. Quizás claramente la personalidad, la figura del Che tuvo mucho que ver en la construcción de la vida del cubano después del triunfo de la revolución, pero si uno se pone a indagar, realmente son muchos los aspectos en los cuales Cuba ha sido marcada por Argentina. Para poner un ejemplo de las cosas más descabelladas que quizás a uno se le pueda ocurrir, por ejemplo, en Cuba es muy conocida Mirtha Legrand. La Chiqui Legrand, claro. Fue las películas de ella y de Libertad Lamar, que fueron conocidísimas. Uh-huh. Y en la década del 80 hubo todo un ciclo que se pasaba a la tarde con las películas de Mirtha Legrand, para que la gente recordara tal cual. Es verdad que en Cuba siempre ha habido como un espacio en la televisión de cine del recuerdo. Y ahí están esas películas y que la gente conoce. La gente, vos le decís La Chiqui Legrand y conoce. Otro ejemplo que lo veíamos mucho cuando hablamos del humor argentino en Cuba, está la presencia de Pepe Biondi, que por ejemplo fue, yo contaba el otro día, hablábamos con Rodolfo, y que Pepe Biondi triunfó primero. Triunfó primero en Cuba, también de la mano de Goar Mestre en la CMQ. Y claro, después es que, después ya siendo muy conocido en México y en Cuba, es que triunfa acá, que también viene de la mano de Goar Mestre. Claro. Biondi a la televisión argentina. Hay otros cómicos muy importantes que influyeron también y que la gente conoce. Alberto Olmedo. Jorge Porcel también es conocido. Mamá Cora, el personaje de Esperando la Carroza, es muy conocidísimo. La gente hoy todavía me pregunta, ¿y Antonio Gasalla? ¿Sigue trabajando? Porque eso fue, la gente nunca más lo supo, claro, digamos, conoció la película. Vos no habías nacido todavía y ya había un personaje que era ídolo en Cuba también, que era Juan Manuel Fangio. Fangio, Fangio, sí. Bueno, episodio de secuestro también. Exactamente, y se hizo una película, una coproducción también entre Cuba, Argentina y España. La película se llamó Operación Fangio, que trabajó Darío Grandinetti y Héctor Alterio por la parte argentina, y Susana Pérez, una actriz conocida, muy conocida en Cuba. Realmente la película maravillosa, la he visto, la pasan aquí por Volver a cada rato. Yo a veces que uno cambia por Volver y yo digo, ay, pero este actor yo lo conozco, y digo, claro, sí, y está la película de Fangio. Ojo que Biondi también fue secuestrado por el movimiento 26 de julio. Ajá. Fue secuestrado solo por una noche, porque ese día su programa no tenía que salir al aire, porque ese día Cuba no debía reír, porque se conmemoraba un aniversario de Batista, de la revuelta de Batista en el ejército. Y bueno, ese día Cuba no debía reír, y el símbolo de que Cuba no debía reír era que Pepe Biondi no debía salir al aire con el show de Pepe Biondi. Bueno, otra de los lazos que se tienden, y que incluso es muy interesante, habiendo partido de la colaboración entre Cuba y Argentina para esta vacuna que hablábamos al principio del programa, se da a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Es quizás un rasgo un poco menos conocido, porque claramente no está en los medios, no tiene que ver con el arte y que todos lo conocemos, pero sí es una labor que se lleva a cabo en Cuba desde el 1999, después vamos a estar hablando. Y en el marco de eso yo entrevisté a Homero Giles, que es argentino, que estudió en la ELAM, es de la primera camada de los estudiantes que se graduaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina, y que hoy por hoy se desempeña como coordinador del área clínica, del área de clínica y emergencia en el Centro Gallego de Buenos Aires. Me habían comentado algo de lo que era, mi tío sobre todo me había comentado, porque yo me fui de la casa de él a La Habana, y cuando llego a Cuba, digamos, lo que me contó se quedó corto. La verdad que me impactó todo, desde el calor que hacía, la estructura edilicia de los autos viejos, la tonada de los cubanos, el buen trato, la simpatía, y el cariño que tenía con los argentinos. Eso también impactó, en particular con nosotros. El cubano, para mí, está muy... tiene algún sentimiento muy... cubano en general, ¿no? Tiene un sentimiento particular hacia el argentino, me parece, que siempre mira a la Argentina de alguna forma. Uy, los Pimpinela, ¿cómo conoces allá? Pimpinela, cool, te cantan... Vas a comprar no sé, un kilo de plátano para hacer plátano frito y te digo, oye, tú eres argentino, oye, Pimpinela, y te canta este tema. Eso me pasó varias veces. Entonces llega bastante lo cultural, eso. Pero siempre lo que me marcó más fuerte en el día a día, no más allá de las cosas que uno lee y que charla con gente más informada, pero digamos, el día a día, así cuando salía o hablaba relacionado con los cubanos, es el Che Guevara y algunos artistas, digamos, y el mate, y el Che, porque esto, el Che, te cuenta, y el mate, y no sé qué cosa, y que el Che quería irse a Argentina, ¿viste? La Escuela Latinoamericana de Medicina fue una idea que surgió a partir de 1998, cuando pasaron los huracanes George y Mitch, que fueron terribles y dejaron un saldo de 10.000 muertos y desaparecidos y millones de damnificados. En ese momento Cuba mandó, como suele hacer, mandó brigadas de médicos para ayudar en las zonas más intrincadas, y ahí el entonces presidente Fidel Castro, el 21 de noviembre del 98, en un discurso planteó esta idea de crear una escuela latinoamericana de medicina donde los que no pudieran tener acceso a los estudios en América Latina y el Caribe pudieran estudiar medicina para volver y ayudar a sus comunidades, ¿no? En vez de, porque tampoco uno, no había como una fábrica de médicos, sino que formar a la gente para que en sus propios países pudieran ayudar a paliar los efectos, digamos, que tienen los desastres naturales. Cuando volvieron a Argentina, los argentinos que fueron sobre todo los primeros, tuvieron algunos problemas para incorporarse a la vida médica, porque los títulos no estaban homologados. Homero nos cuenta. Cuando nosotros nos recibimos en Cuba, cuando sabían que íbamos a tener dificultades con el tema de la homologación de título, ¿no? Y nos ofrecieron la posibilidad de quedarnos allá, cumplir un par de años hasta que eso se resolviera. No tenían, la verdad, ningún compromiso de hacer eso, pero bueno, algunos se quedaron y muchos nos vinimos. Los que nos vinimos nos comimos 3 años de lucha para que pudieran homologar el título y estuvimos trabajando en distintas cosas, no relacionadas en general con la medicina, por ahí con la salud en general. Y bueno, después de eso tuvimos, por suerte, se dio la convalidación del título, hicimos una homologación automática y bueno, y empezamos a trabajar. La expectativa acá con nosotros, en la mayoría de los sectores, era buena porque decían que veníamos de una formación distinta, más humana, y que veníamos a resolver la problemática de la salud. Nosotros siempre mantuvimos un perfil bajo porque dijimos, esto no puede ser así. Y nos dimos cuenta que en realidad, que realmente no era así. Nosotros somos unos cuantos a más que venimos a sumarnos a la lucha por un sistema de salud mejor que se ha venido encarando desde hace muchos años otros compañeros de trabajadores de salud, no solamente médicos, ¿no? Que desde distintas experiencias que venían encarando eso, nosotros venimos a aportar algo más. Bueno, a sumarse a la lucha médica y a ejercer la profesión, ya instalado aquí y viendo un poco esto de argentino, cubano, Cuba y Argentina, le pregunté a Homero qué es lo que más se acordaba de Cuba, qué es lo que le quedó de todos sus años allá, y esto es lo que me contaba. Salí bastante con Rea, ya sí era deportista. Y cuando corría, había como el final de la ELAN, de la Escuela Latinoamericana, que eso antes era una escuela naval, ahí donde estaban guardados todos los colectivos, todas las guaguas nuestras, que tenían un montón de guaguas que nos llevaban al centro. Había pintado en el lugar, estaba corriendo así, y leí eso, pintado de lejos, sí se puede, coño. Entonces, como todas estas cosas positivas, viste, de que sí se puede, esperanza de hay que pelearla, esta fuerza de voluntad de los cubanos de siempre para adelante, son cosas que son las cosas que entusiasma, que contagian. Bueno, tantas cosas que entusiasman y contagian. La Escuela Latinoamericana de Medicina cuenta hoy con cerca de 10.000 estudiantes de 55 países diferentes, incluyendo becarios de 104 comunidades originarias de América Latina, lo cual no es un dato menor. Los que no hablan español tienen un semestre intensivo de español y después tienen un curso de nivelación. Y ya la camada que se han recibido han sido cerca de 7.256 profesionales, incluyendo jóvenes de los Estados Unidos, lo cual no es tampoco dato menor. Bueno, cubanos y argentinos, la próxima vez nos contás de lo cubano en la Argentina. Bueno, dale. Hablamos del otro lado. Al revés. Perfecto. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín, Miriam Lewin, La Vida en Particular. Nacional. De este a oeste. La radio pública. Nacional. Y de norte a sur. La radio pública tiene paisajes. Comienza Espacio Publicitario. hay poemas recitados, no sé, algunas cosas, un García Lorca, ya ni idea, nada, nada. Por ahí no es lo nuestro. Si hacemos un día 10 versiones de García Lorca, yo me recito una. Gente de a pie. Mario Weinfeld. En las últimas esquinas besé sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Lunes a viernes. 12:30 a 14. El almidón de Sonagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en su copa, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Solo en la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 26 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Zúñiga y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Domingo, 8 horas. Un objeto que nos hace variar. Dos religiosos, un invitado y un montón de preguntas. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el padre Domingo Bresci. Admirado por sus pares y por los mejores que lo sucedieron. 9 horas. La semana en noticias. Lo que pasó y lo que va a pasar. Conflictivo en las redacciones por sus principios. Visión Nacional, con Gustavo Campana. Esperan el G20 para reunir nuevas reglas económicas. Y el análisis de una pensadora de nuestro continente, Isabel Rauber. ¿Qué vas a sacar o van a sacarte? ¿Vas a producir, no sé, lo último que grabaste con el flaco? 10 AM, para conocer más al invitado. Decime quién sos vos. Con Eduardo Aliberti. Es un domingo muy especial. Uno no puede abstraerse totalmente del clima lógico. En función de esto. 11 horas. El maestro. Un grande. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Con Víctor Hugo Morales. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Fin espacio publicitario. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos vida en particular. Equilibrio en radio. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi. Sí, de nuevo digo de Pueyrredón, de Villa. Lo que pasa, amigo, es que el video lo inventaron los gallegos. ¿Por qué? Porque quisieron hacer una bicha y le salió para el culo. Chiste viejo ese. Y eso, pero está bueno. Un abrazo. Saludos a todos. Un beso. Sin poder mirar. Bueno, buenos días. Me llamo Juan Carlos y entonces quería decirle que respecto al baño de la ducha, que los grifos son muy buenos de radio, ¿eh? Los grifos son importantes y el agua caliente que tiene en la espalda es extraordinario. Pero lo que más quería decirle es que estuve enfermo, no pude retirar la entrada y mi documento termina 349. Sí, el número de teléfono 4. Si pudo por fin el candombe. Y para el programa de Jorge, te llama Ariel de Ushuaia. El tema del progresismo de derecha, y sí, existe, es el progresismo neoliberal, el progresismo que propone Macri, que propone de Narváez, mantener un nexo permanente con los organismos de endeudamiento internacional, Fondo Monetario y Banco Mundial, y bueno, progresar de esa manera, estar endeudado permanentemente, y después ¿quién paga la deuda? ¿Hay un progresismo de derecha? ¿Hay un progresismo popular y por otro lado un progresismo liberal? ¿Es progresismo lo que llamamos progresismo de derecha? ¿Se puede considerar de izquierda a quien, por ejemplo, está en contra de las estatizaciones? ¿Qué es la izquierda hoy, entonces? Bueno, hace poco leímos un trabajo muy interesante del politólogo Sebastián Etchemendi en el anuario de Le Monde Diplomatique y lo hemos llamado para que nos explique por qué hoy el progresismo aparece tan dividido. Estamos entonces en contacto con Sebastián Etchemendi. ¿Cómo te va? La gente de La Vida en particular te saluda. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días, Jorge, es un gusto estar en tu programa. Igualmente, charlar contigo. Decimos a los oyentes que Sebastián Etchemendi es profesor de la Universidad Torcuato de Itela y es asesor del Ministerio de Trabajo. ¿Hay un progresismo popular y un progresismo liberal? Por supuesto, sí, eso se ve hoy. Digo, no creo que eso sea algo general que uno pueda decir a nivel, no sé, mundial, pero en la Argentina definitivamente eso ocurre, ¿no? Yo lo llamo, no sé si progresismo de derecha, porque ahí sí empezamos a mezclar un poco todo, porque yo no dudo que Wiener, por ejemplo, tiene algunos contenidos, sobre todo culturales, que hacen a lo que es el mundo progresista, pero es un progresismo de una matriz liberal, digo yo, ¿no? Digo, es un progresismo que privilegia ciertos aspectos que tienen que ver con ciertos comportamientos institucionales de matriz liberal, en detrimento de lo que es la lucha contra y las relaciones de fuerzas contra el poder económico, ¿no? Y yo creo que eso es evidente. Digo, yo me acordaba que la presidenta Cristina, cuando después de ganar las PASO el año pasado, me acuerdo que habló en su discurso, me acuerdo algún punto muy nudal, que decía, bueno, tenemos que usar el poder político para contraponer el poder económico, ¿no? Y yo creo que no lo escuché a Wiener hablar de poder económico nunca, no está en su discurso. Ahora, para un socialista, lo cual es muy increíble, ¿no? Es muy raro. Sí, es muy interesante una parte de tu trabajo donde vos señalabas que, digamos, las grandes reformas que hicieron distintos gobiernos de izquierda las hicieron porque concentraron mucho poder y justamente el progresismo liberal reniega de la concentración del poder. Entonces, por un lado, pide reformas. Claro. ¿No es cierto? Pero por el otro lado no le gusta que concentren mucho poder los gobiernos, sin lo cual no habría esas reformas, ¿no? Exactamente, digo, ese próximo nivel, cuando yo digo que privilegia un comportamiento institucional, lo privilegia incluso en detrimento de un comportamiento o cierta visión liberal de la sociedad, digamos, de la separación de poderes, de cierta pluralidad de voces en un punto, digamos. Pero cuando uno habla de un progresismo popular, no es un progresismo popular que niega los mecanismos de la democracia política, por supuesto, ¿no? Digo, lo que tenemos que ver, digamos, y ahí hablo de, digo, ahí hay, uno ve las contradicciones de lo que es ese progresismo liberal, pues cuando uno ve las experiencias de izquierda, inclusivas, populares en el mundo, ¿no? Y me refiero a Roosevelt en los 30 en Estados Unidos, o a los partidos socialdemócratas suecos en Europa, es decir, que en sus distintos ámbitos inventaron el estado de bienestar, lo hicieron en base de una concentración de poder muy fuerte en los parlamentos, en el Ejecutivo. Digo, Roosevelt se vivió peleando con la Corte Suprema, que le quería parar todas las reformas, una Corte Suprema muy atada a los intereses del establishment económico, que le quería parar todas las reformas de la creación del Seguro Social, del sistema de jubilaciones norteamericano en los años 30, ¿no? ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, nos habla de que el dilema que nos pone acá el progresismo liberal es en un punto falso, ¿no? Porque acá nadie habla de quienes sostenemos una visión más progresista, popular. Cuando decimos popular es atada a la concentración de poder, respetando las reglas de la democracia política, pero una concentración de poder que permite enfrentarse a los sectores muy fuertes de poder económico, porque si no, terminamos en una cuestión ingenua, como le pasa mucho al progresismo, digamos, acá de matriz binerista, o socialista de ese estilo, que, digo, terminan haciendo buenos discursos, pero las transformaciones reales nunca llegan. Un progresismo popular tiene que concentrar poder, uno, y dos, estar atado a organizaciones populares verdaderamente existentes, ya sea sindicatos o movimientos sociales. Ahora, Sebastián, si uno mira la historia argentina del siglo XX, vas a encontrar muchos momentos donde la izquierda rechazó a los gobiernos populares, desde Irigoyen para acá, ¿no es cierto? Y ni hablar de Perón. Totalmente, porque acá viene a cuento nuestra especificidad latinoamericana. Cuando uno ve la izquierda en la historia europea, izquierda y sindicatos y clase popular era más o menos lo mismo. Porque como Europa es el el núcleo de la industrialización, digamos, siempre los sectores formales, sindicales, eran más o menos lo mismo, pero en la Argentina y en Latinoamérica, donde la clase obrera siempre estuvo más desestructurada, fruto de nuestra condición periférica, los movimientos populares se plantearon como eso, como movimientos populares generales, que no tenían que ver solo con una izquierda sindicalizada. Uh-huh. ¿Cuál fue el error de la izquierda o de cierta izquierda? Quedarse atado a esos núcleos, de la clase obrera, a esa matriz europea, sin ver que acá, digamos, las expresiones populares eran más complejas, más generalizadas, tenían que incluir movimientos más amplios. Ahora, que los que incluyen el irigoyenismo y el peronismo, ¿no? Que son las verdaderas expresiones de las transformaciones en Argentina. Si uno ve las transformaciones sociales en Argentina, ocurrieron más con Irigoyen, con Perón, obviamente, que con la vieja matriz, digamos, de la izquierda asociada a las internacionales europeas, ¿no? Ahora, digo, cuando Wiener critica las estatizaciones en Venezuela, ¿se puede considerar socialista y estar en contra de las estatizaciones? Bueno, ese es el punto. Bueno, por eso, digo, es cierto que con Wiener estamos hablando de quizás el símbolo de este progresismo liberal, digamos, que se queda en un discurso institucional. Insisto, cuando el progresismo popular no está en contra de las instituciones de la democracia política, pero evidentemente es una contradicción muy grande. Cuando dice que vota a Capriles, es obvio que termina haciéndole el juego a la derecha. Pero también hay que ser justo, porque mucho, el mismo socialismo de acá, digamos, del FAP, etcétera, también votaron muchas de las propuestas de lo que es la verdadera fuerza de transformación aquí, que es el kirchnerismo, ¿no? Votaron la ley de medios, por ejemplo. Uh-huh. Y creo que la nacionalización del sistema de pensiones, si mal no recuerdo, también la terminó votando también el socialismo. El tema es que desde ese discurso, que es un discurso puramente liberal, nunca se genera poder para las verdaderas transformaciones. Claro. Pueden llegar a acompañar alguna transformación, obviamente. Acá el socialismo vota el matrimonio igualitario, vota la ley de medios, o puede llegar a votar la nacionalización de YPF, pero nunca genera la constelación de fuerzas populares y la acumulación de poder político para empujar esas transformaciones, para iniciarlas, ¿no? Y bueno, entonces una de dos, o hay que hablar de progresismo A y progresismo B, o hay que una parte tiene que dejar de llamarse progresismo, ¿no? Bueno, yo creo, y en eso hay un debate, incluso yo, como vos sabés, Jorge, me identifico con los procesos nacional populares, como ese kirchnerismo que está viviendo la Argentina. Yo no creo que haya que regalarle la etiqueta progresista solo al progresismo liberal, porque el kirchnerismo, para poner un ejemplo, y más allá de cuestiones que podemos discutir, porque obviamente hay matices en todos lados, por ejemplo, la promoción del matrimonio igualitario, uh-huh, la inclusión de derechos de la minoría, la igualdad de género, ha tenido, o derechos de la mujer, ha tenido una posición que es francamente progresista. Claro. Entonces, ¿se entiende? Digo, yo no creo que los movimientos nacionales populares o un movimiento como el kirchnerismo tenga que regalar esa etiqueta. Uh-huh. Porque los contenidos culturales, que son los que suele apoyar el progresismo más liberal, digo, que se basa en este discurso institucional, cultural, en este caso, en el caso de la Argentina, digamos, de los últimos años, ha sido muy empujados por el kirchnerismo. Toda la cuestión del movimiento artístico, de los derechos de la minoría, del matrimonio igualitario. Por lo tanto, yo creo que se comete un error, incluso ámbitos nacional populares, cuando se dice, bueno, el progresismo es de derecha. No, el progresismo también está de este lado, ¿no? Uh-huh. Es un debate obviamente muy complejo también. Muy complejo, pero la verdad te agradecemos muchísimo por ayudarnos a entender, Sebastián, ¿eh? No, gracias a vos, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Sebastián Etchemendi, les decíamos, es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y es asesor del Ministerio de Trabajo. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Para todos los argentinos. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiempo. Comienza espacio publicitario. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 11 de la mañana. 40 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Día Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. todos hacen un general. Un general ordena la vida en particular. Querido Jorge Alperín, soy Donna. Quería decirte que ayer en el diario Clarín habían dicho que la vacuna había sido descubierta por científicos argentinos, estadounidenses y europeos. La palabra cubanos. Ojos donde afloran la miel y el veneno y la luna mora de los sarracenos. Hola, ¿qué tal? Soy Osvaldo de Torcuato. Disculpen mi simplificación brutal, pero creo que los del PRO y todo ese progresismo y toda esa historia, yo creo que se simplifica en algo que es muy sencillo. ¿Son ellos o somos nosotros? No hay término medio. No se olviden nunca de paso a paso, también el salariazo o vótenme que no los voy a defraudar. Son todas mentiras. No existen. Ellos son nosotros. Gracias. Nombra, corazón de luz y sombra. Hola chicos, creo que hay que hacer una diferencia entre tener sexo y hacer el amor. A mí me gusta hacer el amor en la cama con el ruido del viento. En la Patagonia eso es bastante común. Un abrazo. La piel de la niña del pueblo vecino cayendo la tarde sobre. Che, qué inspirador, me voy a la Patagonia. ¿Cómo será eso de tener sexo con el ruido del viento de fondo, eh? Por lo menos para un rato debe ser lindo. No sé si el viento suena todo el tiempo, no sé, pero para un rato estará bueno, ¿no? Puede ser. Bueno, con Luciana. Luciana prometía hablar de esa oferta sexual que se las ingenia para aparecer cuando no se la espera, ¿no? Lo que siempre está bueno, Jorge, es tener sexo por placer, tener sexo por amor, tener sexo con deseo y tener sexo con sentido. Nunca tener sexo por dinero y nunca tener sexo forzado. La trata en la Argentina es un flagelo que conocemos de cerca. Esta semana pude entrevistar a Silvia González, ya la habíamos oído en La Vida en Particular, es la mamá de Milagros, una nena que fue secuestrada en la Argentina, que un poco demuestra el modus operandi de la trata en la Argentina. Tenía 14 años cuando la secuestraron en marzo de este año, estaba juntando a la mamá a la pequeña.